gatitas crías. Tengo 25 gatas y toditas tan parías. Tengo 25 gatas y toditas tan parías. Cuatro. Ahora vengo y multiplico, hay 4 por 25, y 4 por 5, 20, pon un 0 y llevo 2, y 4 por 2 son 8, y 2 que llevaba 10, yo le digo y le diré, es verdad que yo estoy rico, y ya resumida cuenta, las 100 gatos completico. Esa es la alimentación de mis gatos en la casa. Esa es la alimentación de mis gatos en la casa. Tengo 25 perras, cada perra parió 10. Tengo una burrita vieja de los blancos no se ve. Yo le digo y le diré, el que se meta con Alberto. Yo le susto a todo mi perro y le comen hasta el sombrero. ¡Oye, André Segundo García!